Y ya estamos de regreso nosotros con nuestra tercera invitada. Bueno, está ya la artista plástica Mercedes Hachago, quien realiza este miércoles 7 de agosto la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador, y Lofoten, Noruega, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Esta exposición estará en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Güellasamín y Miguel de Santiago. Vamos a ampliar los detalles, la información que nos trae la artista Mercedes Hachago, quien fue alumna de Endara Crown. Así que bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer aquí a la Casa de la Cultura y a todos los que han colaborado aquí para que esta exposición se haga posible. Bueno, vamos primero por el nombre, bastante extenso y tiene mucho que ver con la Amazonía. Nos traslada de inmediato este título. Así es. Mi exposición es justamente en zonas vulnerables como es la extracción de petróleo, en zonas vulnerables como es Yasuní en Ecuador y Lofoten en una península al norte de Noruega. Son dos lugares sumamente sensitivos donde al explotar el petróleo no solamente dañaremos la ecología, lo que está ahí, porque son toda una vida. En el Yasuní, por ejemplo, son árboles que jamás volverán a crecer y la vida que estamos matando de animales y aves, que es una belleza y es un recurso que realmente Ecuador lo explota sin una concientización, sin una medida de protección a su alrededor. A la diferencia de Noruega, en Noruega estamos justamente, se ha decidido por ahora, porque eso todo depende de la política, por ahora se ha decidido que no se extraiga el petróleo de ese lugar, porque justamente es un lugar muy sensitivo, ya que justo ahí viene el Golfo de México, una corriente del Golfo de México, donde justamente la cantidad de peces que llegan a ese lugar por la corriente de agua caliente que viene por debajo para producir más peces. Entonces, al momento de extraer el petróleo, se quitaría absolutamente, se moriría toda la vivencia de esos peces ahí. Bueno, queremos decirles a ustedes que Mercedes Hachago, quien realizará esta exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha realizado varias exposiciones aquí en Ecuador, así como también en otros países, gracias al apoyo, al aporte de diferentes embajadas que quisieron llevar la obra de Mercedes. Nos decía usted que esta exposición la viene trabajando desde el 2000 porque ha tenido que realizar una serie de investigaciones tanto en Ecuador así como también en este país que se unen para mostrar esas dos miradas, y esa investigación la realizó usted in situ. ¿Qué encontró? Bueno, justamente empecé yo a tomar muy en serio esta exposición, este proyecto. Primero, por lo que se hablaba en Noruega, que se encontró el petróleo en este lugar y había muchos comentarios de que si se saca o no se saca el petróleo, que se va a dañar. Es un lugar muy turístico, muy hermoso, que en esta exposición voy a pasar una filmación del lugar que es. Al igual que lo haré cuando lleve a Noruega la exposición, pasaré lo de Yasuní allá. Con mi proyecto exactamente comenzó cuando, al mismo tiempo que se hablaba mucho de no extraer el petróleo allá, pues hubo una, en el 2013, aquí en Ecuador, una guerra de comunidades o un conflicto entre comunidades y en el Yasuní, donde hubo una matanza entre los nativos de ahí. Y me llamó mucho la atención porque se pasaba y se escuchaba a nivel europeo toda esa noticia. De que, los Tenomenani. Exactamente. Entonces había una niña que se quedó sin saber para dónde ir, sí. si a una tribu o a la otra. Entonces eso me llenó como una angustia. Fue tan fuerte el impacto que recordé un poco mi niñez de no saber a dónde ir y qué va a pasar. ¿Esa historia se traslada en la plástica de Mercedes? Así es. ¿Podemos descubrir ahí el desenlace? Podemos descubrir el llanto de la selva. Podemos descubrir el llanto de las aves. Podemos descubrir la muerte de los árboles. Eso es lo que yo les invito a mirar. La muestra suya, sabemos que no solamente se quedará aquí en Ecuador, no solamente irá hasta Noruega, sino que va a ser itinerante también en otros países. Así es. Bueno, la muestra aquí comienza hoy, la inauguración hoy, y termina el 28 de agosto. Y luego se va a Guayaquil, a la Casa de la Cultura también. El 6 de septiembre se inaugura ya, hasta el 26 de septiembre. Y luego tengo una exposición en Noruega para enseñar ya la parte de Yasuní, que espero tener un tiempo en octubre para hacer filmaciones dentro de la selva y poder llevar para que ellos entiendan, aunque la tecnología es muy avanzada y se puede ver, pero la realidad de cómo es, cómo se está haciendo, cómo se está explotando, es diferente. Entonces, eso pienso yo trasladar. Y quiero, mi objeto no es solamente hacer conciencia en Noruega o Ecuador. Mi deseo es que llegue a todo el mundo, porque todos somos responsables de cuidar el planeta, porque no estamos dañando solo Yasuní o solo una parte de Noruega con los peces. Estamos gastando los recursos de la tierra, o sea, nuestros propios recursos. Lo que se trata mi proyecto es de concientizar a todo el mundo de los recursos que estamos gastando día a día sin una conciencia buena. Usted dice, este es mi proyecto, y de hecho también es justo conocer que todos estos cuadros que estarán expuestos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen que ver con su familia, su esposo y Mercedes Cachaga. Así es. Realmente no lo hubiera logrado esta exposición, no hubiera sido factible hacerlo si no hubiera tenido el apoyo económico y moral de mi esposo y mis hijos. Este trabajo también quería conocer, sé que usted trabaja como maestra de pintura, de dibujo allá en Noruega, con más pequeñitos, con niños. La pregunta es, ¿quizá traslada también usted esta muestra, esta extracción de petróleo, zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, con los más pequeñitos? Sí, por supuesto. Los niños allá se les enseña desde muy pequeños hacer conciencia de las cosas que gastan y sobre todo a ser muy muy respetuosos con la vida en general. Entonces los niños, bueno, tengo algunos, les he hablado mucho del Ecuador y ellos han empezado, tanto es así que en todos los Abdelin de los niños que yo he trabajado han querido que les ponga un árbol. Entonces, en ese árbol ellos quieren poner sus manos, quieren poner, bueno, ellos hacen su dibujo, un monito, un ave. Entonces, ellos han aprendido a apreciar mucho, a pensar mucho. Les he pasado algunos videos del Yasuní, y no solo eso, sino más de Ecuador, de cómo es. Entonces, ellos al verme a mí me identifican mucho con los árboles. Allá hay muchos árboles también, pero ellos todo el tiempo están, ven un árbol y quieren poner, como ellos dicen, los papagayos, y los colibríes que allá no existen. ¿Cuáles son las reacciones que brindan los niños, los jóvenes, los adultos durante su investigación y aquellos que han tenido la oportunidad de conversar con usted, de dialogar sobre este trabajo que ha venido desarrollando año tras año para poderse consolidar precisamente hoy aquí en la Casa de la Cultura? Bueno, la reacción de ellos han sido siempre desearme lo mejor y darme el tiempo, y me han dicho que debo tomar mi tiempo para que la obra sea buena, y están esperando con mucha ansiedad, porque vine a terminar. Me vieron pintar allá, tuve ya algunas entrevistas allá cuando empecé a pintar el proyecto. Se ha hablado mucho, tanto es así, qué pena que no traje hoy, que hasta en un frasco de licor del lugar donde yo vivo, que lanzan cada año, ya en ese frasco de licor se habla del proyecto que estoy trabajando para Ecuador. ¿Quién lo hace? El Departamento Cultural, y sí, porque yo pertenezco a una asociación de pintores en la región donde yo vivo, muy importante, de mucho nombre. Bueno, usted está 19 años en Noruega. ¿Vale la pena, Mercedes, realizar este trabajo a través de la plástica para llegar al corazón no solamente de Ecuador, sino de la humanidad, de cuidar el medio ambiente? Sí. Tal vez no se hace mucho, porque siempre he pensado que no podemos... parar el desarrollo, eso es imposible, pero sí podemos hacer conciencia, y sí, yo pienso que tal vez no llego a todos, pero que llegue a un grupito cada vez en los países que yo tenga la oportunidad de exponer, bueno, estoy contribuyendo con algo. Entonces yo pienso que por medio de la pintura a veces se puede llegar mucho más, porque la gente visita, la gente piensa, y piensan también que los artistas damos lo que sentimos, y espero haber podido plasmar mi sentimiento en los lienzos. Usted había mencionado extra micrófonos también de la importancia de dar valor a lo que es la no cultura del consumo. Exacto. Aquí, más en Ecuador, no, la gente tiene poco y muchas veces se gasta más de lo que se tiene. El plástico, el petróleo es justamente el plástico, ¿no? Porque de ahí se saca el plástico. Y bueno, en Noruega se tiene una cosa de reciclaje, tanto plástico, papel, cristal, todo tiene un reciclaje. Aquí en la calle, aquí en Ecuador, al menos en La Merced, donde yo vivo ahora, y de donde vengo, yo salgo todas las mañanas a recoger, porque el plástico vuela por todo. Entonces el plástico no solo se queda aquí en el país, estamos regando por todo el mundo, y todo el mundo hacemos lo mismo, y va a llegar a un punto donde hasta nosotros tenemos microplástico ya dentro de nuestros cuerpos, porque nos alimentamos de muchas cosas. Un pez tiene el microplástico en su cuerpo, y por ende nosotros nos alimentamos también del pez. ¿Cuáles son los colores que están en su muestra? Mi color es el verde, un verde profundo, el azul, que es el azul del cielo, y el verde que utilizo para enseñar. No he puesto la selva en sí, porque eso se puede ver, pero el verde que perderíamos, el verde que llegaríamos a ver un color rojo, por eso hay rojos intensos y amarillos intensos. Porque cuando pensamos en Mercedes, de hecho ahora es otra muestra, tiene otro título, otra forma de ver el mundo, pero a veces estamos pensando, hay un tren volando, y ahora que vemos volando en los cuadros de Mercedes. Bueno, tengo un tren todavía volando, porque es exactamente eso. Mi no he salido del surrealismo mágico o del realismo mágico, donde juego la realidad con la magia de los elementos. Bueno, entonces ahora en esta exposición vamos a poder ver trenes o quizá también esos trenes transportando vida, transportando plantas, transportando alegría, transportando felicidad. Lamentablemente no hay mucho que transportar la felicidad. Lo que estoy enseñando ahorita es que estamos transportando nuestra muerte. Y esa muerte la podemos cambiar, podemos cambiar el universo. Cambiar en su totalidad yo creo que no la podemos, pero podemos hacer, podemos dejar un poquito más para nuestros la futura generación que viene. Bueno, nosotros queremos, Mercedes, que usted haga la invitación entonces al público para que venga, para que se dé cita. ¿Cómo debe venir preparado a estas salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de la extracción de petróleo y zonas vulnerables del Yasuní y Lofoten de Noruega? Bueno, yo invito a todas las personas, absolutamente a todas, a los políticos, a la gente común, a los empresarios y sobre todo a jóvenes y niños, escuelas, porque los niños tienen más capacidad a veces de ver la realidad en mi surrealismo para observar y mirar la tristeza de los animales y de las aves y las plantas que pueden morir, pues para que ellos aprendan a tener conciencia, a hacer un consumismo con conciencia. Entonces los niños están invitados a esta exposición y, como digo, a todos, y dejaré ahí un libro donde me gustaría mucho que escriban lo que sienten, lo que ven, porque eso ayuda mucho para mí. Buenos o malos comentarios me ayudarían mucho para continuar con esto y seguir madurando mi proyecto. Bueno, nosotros queremos, antes de despedirnos, maestra Mercedes, a ver si nos regala un saludo para estos 75 años de vida institucional de la Casa de la Cultura. Yo en realidad estoy muy agradecida y deseo de todo corazón. He visto como en este tiempo que he estado aquí viniendo para hacer realidad este proyecto, esta exposición, gente muy colaboradora, gente que trabaja poniendo el corazón en la Casa de la Cultura. Y sobre todo agradecerle, también tengo que explicar que este proyecto, cuando yo conté, cuando vine solo de visita al director del museo, que era Marco Rosero, fue el que me dijo de una, Mercedes, porque yo pedía la exposición para el 2020, porque no tenía todavía suficientes cuadros para la exposición, y él me dijo: Mercedes, yo no voy a esperarte más. Tú tienes aquí el contrato ahorita para el 2019, porque si espero para el 2020, tal vez me voy a morir. Eso es algo que me da mucha, realmente mucha tristeza, no tenerle en mi exposición a Marco Rosero, que fue el que me puso la fecha y me dijo: ahora te pones a trabajar y punto. Tú tienes que sentarte a trabajar y la exposición la quiero ver, y lamentablemente no está, pero agradezco a todos los que están ahora, a que ha sido un equipo que he tenido mucho placer de trabajar y que estoy muy satisfecha y muy agradecida con todos en la Casa de la Cultura, y deseo que cumpla no solo 75 años, sino 1000 años más. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Mercedes Cachago. Ya sabe, venga de esa cita y comparta con las obras surrealistas de Mercedes Cachago. Pero miren, tras de esos colores hay muchísima esperanza para tener una nueva actitud hacia nuestra naturaleza. Muchísimas gracias a usted.